que la gente que tenemos, y mismo Cangrejo ha visto las otras aficiones y no tienen no tienen la garra y los huevos que tienen esta. Σίγουρα από τους οπαδούς, δηλαδή και γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και από όλες τις υπόλοιπες ομάδες τις ελληνικές που έχω δει τους οπαδούς τους, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν οπαδοί πιο παθιασμένοι, πιο φανατικοί με την ομάδα τους όπως είναι η δική μας. Πάμε, τροδοσίες μάλλε. Huevo que. Huevo Argidia, Argidia no dijiste Argidia. ¿Dijiste Argidia? Yo no escuché, ¿eh? ¿Eh? No, todo bien. Está rojo, hijo de puta. Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Bueno, y en realidad no nos vamos a decir, no vamos a cerrar el programa porque, bueno... Nada, las cosas de la vida, traspapeleos, cosas que suceden y demás, hicieron que bueno, que ahora y así, de afuera del área, esté con nosotros el señor Luciano Superviel, al que le damos la bienvenida. Buenas noches, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chiquilines, ¿cómo andan? Bueno, nada, disculpas que tuve ahí un problema y bueno, llegué tarde. ¿Cómo va todo? Bien, acá, con ansias de hablar un poquito de fútbol, así que bueno, nada, bienvenido aquí a este espacio del Área 18. Dale, bueno, un placer, muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Vamos arriba. Bueno, Luciano, vos, naciste en París, viviste en México, tu infancia, nada, quisiera arrancar preguntándote un poco cómo fueron esos primeros años en tu infancia con respecto al fútbol. Vos allá en México jugaste incluso lo que sería baby fútbol acá, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de todo eso, con tu vínculo con el fútbol? Yo me fui muy chico de Francia, me fui de los 4 años a México, o sea que mi recuerdo en Francia, aparte vivía en un apartamento, o sea, no tengo relación con el fútbol en Francia en esos primeros años. Sí me acuerdo en México de haber jugado en el equipo de la escuela. Éramos horribles, perdíamos siempre. Pero bueno, mi viejo era muy fútbol, siempre fue muy futbolero, medio enfermo, así tipo. En México, esos años, yo viví del 81 al 85, mi viejo se había hecho hincha del Cruz Azul. No sé bien por qué, pero seguramente porque en aquel momento había, te estoy hablando de 81 al 85, o sea, algún uruguayo seguro debía estar jugando en el Cruz Azul en esos años, y recuerdo haber ido a ver al Cruz Azul, al Estadio Azteca, previo al Mundial del 86, ¿no? Pero tengo muy, muy claro ese recuerdo de haber ido al estadio, que era como absolutamente gigantesco, ¿no? Para mí, siendo un niño, y bueno, ya te digo, jugaba el fútbol ahí en la escuela, pero cuadro muy malo, y cuando llegué a Uruguay me cambió totalmente la vida y la relación con el fútbol. Yo llegué con 8 años y llegué al Prado, que era el barrio donde había crecido mi viejo, entonces bueno, justo además vivía enfrente de una placita, tenía muchos vecinos de mi edad, un poco más chicos, un poco más grandes, entonces todos los días jugábamos al fútbol y te diría que tenía una presencia muy grande en mi día a día, ¿viste? Y en un momento empecé a jugar, fui a entrenar a River, que me quedaba enfrente de la cancha, creo que estuve un año, después me fui a Wanderers. También estuve un año o 2 años, pero cuando pasé el cambio ese de la cancha de fútbol, de baby fútbol, a la cancha grande, yo era muy flaquito, muy chiquito, y ahí marché, ¿viste? Ahí me dejaron afuera, no me ficharon, y que fue como que rápidamente mi carrera futbolística se frustró. Luciano, acá Sebastián, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Ahí, bueno, tu relación con Wanderers como hincha nace un poco por esa vinculación con el Prado, imaginamos, ¿no? También hay un componente familiar de herencia. Sí, bueno, mi viejo, fanático de Wanderers, todos, digamos, sus hermanos también. Y en realidad, es como que rápidamente ir a ver a Wanderers se transformó en como el yo qué sé, una cosa muy vinculada a mi viejo, ¿viste? Toda la vida y hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ya cuando era chico iba con mi viejo y era acompañarlo a él y tipo él saludaba a medio pueblo, ¿viste? Y conocía mucha gente. Y con el paso de los años, de toda la generación de él, como que fueron, ¿viste?, quedando por el camino. Y hoy en día, si bien sigue conociendo un montón de gente, la realidad es que yo sigo yendo con mi viejo mucho a ver a Wanderers, y yo saludo mucho más gente que él, ¿viste? Es como que se fue dando vuelta ahí el círculo ese, el ciclo ese, pero yo lo relaciono muchísimo con la relación con mi viejo, ¿viste? Wanderers. Y bueno, y con los años, digo, ya hace muchos años que juego también en Wanderers Universitario, entonces como que también ahí generé como otro tipo de vínculo de pertenencia con Wanderers, de vestir la camiseta, ¿viste? Todo eso. Y soy socio de Wanderers también hace muchos años. Soy un hincha que no soy muy fanático en el sentido de, o sea, yo voy y disfruto, ¿viste? Y cuando marchamos, estoy caliente ese día y al día siguiente ya está, ¿viste? No soy enfermo así, tipo de querer que otros cuadros pierdan, ese tipo de cosas. Tengo amigos que sí son sin maldad, hincha sin maldad. Esa especie de rivalidad, por ejemplo, que hay con River y con Defensor, y por eso yo no la siento mucho, viste, la verdad. Para ser sincero, mismo cuando yo qué sé, si Defensor juega a la Libertadores, quiero que gane Defensor, viste. O sea, en ese nivel de hincha estoy. Pero bueno, está Wanderers, que tengo como un vínculo muy afectivo, y que va mucho más allá del futbolístico, viste, que tiene que ver con mi viejo, con mi infancia, con mi adolescencia, etcétera. Bueno, Luciano, acá te habla José Luis. Bueno, porque yo te quería preguntar, o mismo eso que vos decías, que sos un hincha tranquilo y toda la rivalidad, porque te fuiste a probar a River, aparte. ¿Eso no te pesó en ningún momento? No, para nada, porque yo de hecho vivía en esa época en 19 de abril y me quedaba enfrente la cancha de River. O sea, tenía que caminar literalmente 2 minutos. Quedaba facilísimo. Entonces fue el primer... Y aparte jugué toda mi vida fútbol 5 ahí en las canchas de River. De hecho, en una época iba siempre con la de Wander y 2x3 me miraba raro, ¿viste? Pero tengo muchos amigos hinchas de River, amigos íntimos, ¿viste? Entonces, estamos ahí al lado. Nunca tuve ese sentimiento así como de rivalidad, de nada. Eso, como que también un poco lo... voluntariamente lo llevé hacia un lugar que me haga bien, ¿viste? Ser hincha de Wanderers. O sea, si yo sufriera por Wanderers sería muy infeliz, porque la realidad es que como hincha de Wanderers, digo, si bien es un cuadro con mucha historia y todo, siempre es difícil, ¿viste? Son muchas menos las victorias, y cuando tenés las victorias esas importantes, también tiene un valor muy, muy especial también, ¿viste? No es lo mismo ganar cada 3 años que ganar cada 10 años. Pero por eso te digo, yo siempre me lo llevé hacia un lugar personal que me haga bien, ¿viste? No me amargo demasiado. Luciano, ¿te acordás ahora que nombrabas esto, ¿no? De ir a la cancha y... ¿Te acordás de tus primeros pasos en el Viera como hincha? ¿Cuál es, de algún primer partido así que tengas como el recuerdo? Sí, bueno, a mí me marcó mucho esa época, esa generación de los 80s, que justamente a Wander le iba bastante bien, que ganamos liguilla, fuimos a la Libertadores, Bengochea, qué sé yo, Peletti, bueno, estaba Rebollo, era una generación muy, muy buena de Wander, está el Pelado Peña, Díaz, no sé, esa fue una muy buena generación. Yo no llegué a ver a Lenzo, por ejemplo, a Francescoli, cuando empecé a ir a Wander ya no estaba más, pero bien. Sí me acuerdo, por ejemplo, de ver al Pelado, al Canario García. Hubo como algunas generaciones así que, bueno, lo vi también ya de vuelta, de grande, pero al Chifre Barrios, ¿viste? Hubo como ahí algunas generaciones que me marcaron, pero esa en particular de los 80, con la época de Bengochea, la que te decía, recuerdo, ¿viste? Partidos que le ganamos a Peñarol, partidos que le ganamos a Nacional, liguilla, ¿viste? Contra Boca. Bueno. Ese momento, yo siendo muy niño, generé ahí un sentimiento muy fuerte de pertenencia de hincha, porque aparte, viste, claro, uno de niño, yo también viví cuando Peñarol salió campeón de la Libertadores contra el América de Cali, cuando Nacional salió campeón, también todo eso, me acuerdo pila y... o sea, es difícil para un niño no hacerse hincha de Nacional de Peñarol en esas circunstancias, ¿viste? Sin embargo, yo al lado tenía a Wander, que también me tiraba, entonces como que siempre, nunca dejé de ser hincha de Wander. Bueno, y si tuvieras que mencionar, jugártela y mencionar un referente así de todos los tiempos, de lo que has visto, ¿a quién mencionarías? Y si tenés algún jugador actual, digamos, que al que te guste ir a ver jugar o sientas algún tipo de identificación particular. Referente, no sé, yo te diría el Canario García, capaz. Bueno, me acabo de poner de pie. El capitán de la selección uruguaya y hasta el día de hoy es confeso hincha de Wanderers, entonces, qué sé yo, el Chapita Blanco también, claro. Un tipo muy, muy importante, lo vi jugar muchos partidos, grité muchos goles de él, ¿viste? Entonces, como que está, también hincha de Wanderers. Y yo me hice amigo, ponele, de Diego Chávez, que es un delantero que jugó hace unos años, que hace muchos años que está en Chile, pero lo he visto, lo invité a ponerle un par de conciertos míos cuando fui a tocar a Chile, me hice amigo, con el que soy medio amigo, con el que me hablo cada tanto es con Diego Riolfo también, ¿viste? Yo qué sé, no sé, por ahí. Luciano, ¿un partido de Wanderers? Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, un partido que recuerdes de Wanderers. Mira, de los buenos, Podés decir del poder decir de los dos, o sea, acá que los recuerdos son buenos y malos. Sí. No, el partido así, la espina clavada, mucho dolor que hasta el día de hoy me duele, es la final contra Danubio. En el Parque Central, ¿no? De hace como 6 años ya. Terrible. Esa yo fui y lloré, ¿viste? Uh-huh. Fue durísimo. Aparte del partido fue increíble, fue como una película. Pero partidos lindos, muchos, muchos. Bueno, de ese mismo campeonato, me acuerdo cuando le ganamos al Tanque en Florida, fue re lindo porque se armó una caravana después. Pero así más viejo, bueno, me acuerdo. Ya te digo, esa época de los 80, me acuerdo de un gol de Peña a Peñarol en el escenario, una cosa increíble que le ganamos como 3-1 a Peñarol, creo. Yo estaba ahí en el estadio. Siempre igual fui mucho más de ir a las canchas, me gusta ir a la cancha chica mucho más que al estadio, ¿no? Me gustó eso. Pero me acuerdo ponerle una vez que empatamos, hace no tanto, por Libertadores, que empatamos con Boca en la Bombonera, 1-1. Sí. Y yo justo estaba en Mendoza, mirando el partido por la tele, y claro, era seguramente el único hincha de Wanderers en Mendoza, en toda la provincia. Sí. Y cuando hice el gol Wander, claro, estaba todo el mundo mirando, los hinchas de Boca mirando, me miraron onda, ¿y este? ¿De dónde salió? Me acuerdo de eso. Qué sé yo, sí, no, hay muchos recuerdos. Me acuerdo, por ejemplo, de estando también de gira en Bariloche, tormenta de nieve, absolutamente varado en un hotel, la montaña, escuchando también una final, no me acuerdo, contra Peñarol, que se cortaba, viste, era una cosa así, ahora no me acuerdo de qué año fue eso, pero también un partido muy emocionante, y aparte estaba, ya te digo, en la loma del orto, sí. Escuchando ese partido, estuvo buenísimo. Bueno, Luciano, y eso que decías vos, ¿no? Que te ha tocado vivir muchísimos partidos por tu carrera musical y de vivir en varios lados. Nada, me imagino que en una época, y también ya no solo hablando de Wander, sino trasladándolo a lo que es la selección uruguaya, ¿cómo fue también vivir distintos momentos de la selección, de Wander, viviendo en el extranjero, sobre todo estando con la música y compartiendo giras con distintos músicos, donde me imagino que ahí había hinchas de otros equipos, de otros países, Nada, ¿cómo era convivir todo eso, llevar como el fútbol a tu trabajo, digamos, también, ¿no? Sí, bueno, nosotros en Bajo Fondo somos todos muy futboleros. En Bajo Fondo somos la mitad uruguayos y la mitad argentinos. Y somos todos muy futboleros. Entonces, por suerte, yo qué sé, cuando nos ha tocado irnos en la mitad de poner un mundial, varios mundiales tuvimos de gira, siempre hay como un laburo colectivo de preocuparse por saber cuándo son los partidos y de verlos y tratar de llegar a tiempo para ver los partidos, principalmente de Argentina y de Uruguay, obviamente, pero en general, ¿no? Entonces, sí, nos tocó ver muchos partidos de viaje, tengo grandes recuerdos. Por ejemplo, no sé, el partido que le ganamos a Inglaterra con los dos goles de Suárez, yo estaba en Turquía. Eso fue, estábamos tipo a punto de salir a tocar en un festival enorme, habían tipo miles de personas, y nosotros estábamos en un bar a una cuadra del coso mirando el partido de Uruguay, todo el mundo hinchando por, también lo mismo, ¿viste? Todos hinchando por Inglaterra, y nosotros los únicos desacatados gritando los goles a voz en cuello de Suárez, no lo podían creer, nos odiaron, ¿viste? Nosotros y los argentinos que estaban de bajo fondo también estaban hinchando por Uruguay, ¿viste? Eso fue increíble, me acuerdo del gol en ese mismo campeonato, del gol de Godín a Italia. Yo estaba en Noruega, eran tipo, no sé, 3, 4 de la mañana, salir a gritar por la ventana el gol también, desaforado, y que pasaban dos o tres borrachos, viste, por la calle, que nos miraban y estos demente, ¿qué están haciendo, viste? No, aparte de esas cosas te marcan, ¿no? Estando en el exterior, mucho más que de repente, no sé, haciendo partidos de la selección, es como que te queda como el recuerdo ese mucho más... Fijado, sí, ¿no? Sí, claro, porque lo asocias ahí con lugares muy puntuales. También tengo recuerdos malísimos, o sea, tristísimos. Por ejemplo, me acuerdo hasta el día de hoy, el día que una final de la Copa América, que por penales, que el Canario García erró un penal, pegó en el palo. Contra yo Brasil. Ahí estaba en Dinamarca, también eran como las 6 de la mañana y salí a caminar, ¿viste? Fue durísimo para mí, eso tengo un recuerdo hasta el día de hoy, ¿viste? Y por ejemplo, a ver, si te la tuvieras que jugar, elegir entre una Libertadores ganada por Wanderers y un Mundial ganado por Uruguay, ¿qué preferirías? Uf, es dura. Creo, es una pregunta difícil que me hace decir, con cierta maldad. Puede ser. Sería muy egoísta si te dijera Wanderers, porque, o sea... También, yo soy muy hincha de la selección uruguaya y tengo como cierta, plena conciencia del lugar que tiene el fútbol en la sociedad uruguaya, también por el hecho de haber vivido en otros países. Claro. De hecho, yo me acuerdo cuando lo de Sudáfrica, cuando pasó todo lo que pasó, yo me acuerdo de haberle explicado a mis amigos en Francia de que eso no era simplemente un cuarto puesto en la Copa del Mundo, que era una cosa muy importante a nivel social. Entonces lo veo por ese lado, ¿viste? También eso que excede absolutamente lo puramente deportivo y futbolístico, el fútbol. Entonces, si me hace elegir, elegiría un mundial de Uruguay, pero es una pregunta con maldad. Bueno, cosa. Bien, jugado igual la respuesta jugada, así que bien. Y volviendo con la selección, vos sos de, por ejemplo, en tus canciones, hacer muchas referencias futboleras, ¿no? Y también con de la selección, sobre todo después de Sudáfrica, ¿no? Hay como también en eso de la música, como vinculás el fútbol también, ¿no? A tus creaciones. Sí, totalmente. Hay como en Bajo Fondo y bueno, tal, digamos, en la influencia que tengo en mis proyectos solistas de Bajo Fondo, esa cosa de hacer mucho referencia a la cultura rioplatense, y el fútbol está, digo, súper presente, y es una cosa muy llamativa, pensando también en cómo nos ven desde afuera, ¿viste? Entonces hay muchas cosas que la gente... Es como que le resulta muy particular, muy muy sorprendente de cómo se vive el fútbol acá. Entonces, digamos, nosotros en nuestra música tratamos, viste, de eso, de mostrar rasgos propios de, ya sea de cosas puramente musicales, pero también, viste, la cultura, de cómo se vive el fútbol, de cómo la gente se expresa las emociones, viste, hay un montón de cosas que tratamos de transmitir con la música, y el fútbol es tan importante que es como natural que aparezca ahí, viste, y yo lo he puesto en mi música de distintas maneras, a veces simplemente agarrando un relato y poniéndolo en un contexto musical, haciendo un contrapunto con el violín, ponele. Y a veces es simplemente como una cosa mucho más abstracta de inspiración, ponele, hay un tema que dice, que se llama El Príncipe. Enzo es uno de mis ídolos de infancia. Claro. Y entonces se hice como una música así como más pensando en una especie de elegancia, de futbolística, de fineza, ¿viste? El Príncipe. Claro. ¿Entendés? Es como una referencia más abstracta, pero bueno, para mí tiene sentido y de alguna manera como muestra ahí eso, rasgo de nuestra cultura, ¿viste? Luciano, bueno, hablábamos un poco recién de nada, de lo cerca que estuvo Wander por ahí, que creo que fue en el 2014, la final con Danubio, ¿no? Que está durísimo por cómo se dio. Pero, por ejemplo, puede haber sido para ese partido o cuando Wander se estaba definiendo o la selección. ¿Sos de hacer tipo alguna promesa, por ejemplo, de decir, bueno, si Wander sale campeón uruguayo, tal cosa, o si la selección gana el mundial, tal y otra? Yo tenía un par de cábalas. A ver. Ponele, tengo, hasta el día de hoy conservo una remera de los Teros que me regaló mi viejo, que usé mucho para jugar, viste, fútbol 5 y eso, y me la llevaba siempre de gira, viste. Entonces, siempre que jugaba Uruguay, tenía esta remera. Esa era como una cábala que tenía cuando me iba de gira. E incluso estando acá en Uruguay, siempre la agarraba, ¿viste? Era como un objeto así de que me acompañaba en los partidos de Uruguay. Y de Wander siempre me llevo también remera, alguna remera de gira. Y de hecho todos los argentinos de Bajo Fondo tienen una remera de Wander que yo les regalé, ¿viste? el famoso legado, hay que dejar la marca de orillo ahí. Hay que sembrar. Sí. Hay una que le regalé a Santa Olalla que tiene firma de, no me acuerdo, de Diego Chávez, de un par de jugadores más de Wander. Y después le regalé, ponerle, cuando nació el hijo del batero de Adrián, le regalé una remera de bebé de Wander, ¿viste? Es como que los voy haciendo hinchas. Estás en los detalles. Sí. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Realmente. Nada, nos ha gustado charlar un poco más, pero bueno, temas de tiempos y demás. Nada, muchísimas gracias por participar y bueno, contarnos un poco, ¿no? La experiencia de lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Sacar al artista de su contexto y llevarlo al lado futbolero. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por todo. Ulises, dale, mil disculpas de verdad, de corazón. No hay problema. Nada, tuve una confusión ahí de horarios que sé que te hacen un laburo fuerte y seguramente laburaron para preparar esta nota y todo, y así que de corazón les pido mil disculpas y a las órdenes para el futuro, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Arriba.